CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora mañana en radio, Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. A ver, hoy les contábamos lo del Parlamento. Hoy sería la última reunión de la Cámara de Senadores a partir de las 10:30 de la mañana y la de diputados a las 2 de la tarde, porque van a tener que aprobar lo que el Senado apruebe hoy, porque hay algunos temas que tienen, van a tener primera sanción, entonces le dan la segunda sanción rápidamente en diputados en horas de la tarde y de esa manera queda culminado, podríamos decir, ya la actividad legislativa en lo que tiene que ver por lo menos a los plenarios. Mientras tanto, tenemos que decir que ya tenemos parte de lo que viene siendo, ustedes ya saben que ha comenzado la transición entre distintos ministerios y me acaba de llegar la información de algunas reuniones que se tienen, por ejemplo, en la jornada de hoy, el viernes y el martes que viene. Hoy se reúnen a las 3 de la tarde los ministros de Defensa Nacional, José Ballardi y Javier García, el actual y el entrante, y también lo harán a las 4 de la tarde el Ministerio de Educación y Cultura, es decir, supuestamente María Julia Muñoz, aunque María Julia Muñoz andaba también de licencia. Ayer Bartol fue recibido por Ana Olivera, no estaba Marina Arismendi, que estaba de licencia. Y Pablo da Silveira, que es el nuevo ministro de Educación y Cultura, será el que se reúna o con María Julia Muñoz o con su secretario, dependiendo si está de licencia María Julia o no. Para la jornada del viernes, 10 de la mañana, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, es decir, va a estar allí el ministro Víctor Rossi recibiendo al ministro y a su secretario de esa cartera. Y para el martes 24 de diciembre, 8:30 de la mañana, se harán los intercambios entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Por ahora son los que hay, muchos estamos esperando cuándo va a ser Economía, que sería un poquito la frutilla de la torta, es decir, el encuentro entre Azucena Arbeleche y Danilo Astori, pero por ahora no figura en esta agenda. Y sabemos que Astori mañana tiene actividades de esos seminarios y foros a los que él concurre. Metiéndonos de lleno en lo que es la información, y aunque tiene que ver también con lo que viene siendo las palabras dentro de la transición, tuvimos la oportunidad de hablar con el diputado Gerardo Núñez del Partido Comunista Frente Amplio. Primero, del proyecto que se presentó y se aprobó ayer, que está vinculado a la reserva de las personas trabajadores del ámbito público y privado que hacen denuncia en inspección laboral. Pero también fue consultado en relación a las declaraciones de Javier García de modificar o de intentar modificar lo que es la ley orgánica militar, la nueva ley orgánica militar que salió hace poco, que limitaba, entre otras cosas, la cantidad de coroneles y de generales. Esto ya lo ha expresado Javier García, lo digo porque algunos decían, pero hay que dejar que Javier García tome. Bueno, Javier García ya lo dijo que lo va a hacer, por eso que salimos a preguntar. Gerardo Núñez lo que dice es que esto es parte del compromiso que tiene el Partido Nacional con la gente de Manini Ríos, con Cabildo Abierto, y que puede seguir avanzando hasta tocar algunos temas sensibles de los derechos humanos. Eso es la lectura que hace Gerardo Núñez. El diputado Frente Amplista en principio fue consultado por nosotros respecto al proyecto de ley vinculado a la reserva de los trabajadores que hacen denuncia en inspección laboral. Que se está aprobando en el día de hoy es un proyecto de ley que permite dejar en reserva la identidad de las personas, de los trabajadores y las trabajadoras, cuando efectúan algún tipo de denuncia frente a la Inspección General del Trabajo relacionado a la libertad sindical, relacionado al acoso laboral, a la discriminación. El objetivo es que justamente el trabajador que se ve afectado, la trabajadora que se ve afectado por una de estas situaciones, bueno, pueda denunciar con tranquilidad y no estar a veces sometida a situaciones que se dan de persecución o de más acoso, incluso luego de que se conoce que ese trabajador, esa trabajadora, realizó una denuncia por las condiciones laborales. ¿Cree que esto va a generar mayor cantidad de denuncias al sentirse más seguro el trabajador? Bueno, es probable. Nosotros pensamos que es una herramienta de protección para los trabajadores, para las trabajadoras, y también una garantía para los empresarios, porque de alguna forma, al tener un marco jurídico tan amplio, tan garantista para los trabajadores y para las trabajadoras, también de alguna manera lo es para los empresarios, que sabiendo que las cosas se hacen bien, donde se respeta la libertad sindical, donde no hay discriminación, donde no hay acoso laboral, no va a haber ningún tipo de dificultad. Y respecto a la posibilidad o no de acceder a los contenidos de las denuncias, eso sí está a total disposición. Lo que queda en reserva es solamente la identidad, no el contenido de la denuncia. O sea, si un empleador, una persona necesita de la empresa, necesita saber por qué se denunció, va a tener acceso al expediente. Lo que queda en reserva, como decíamos anteriormente, la identidad. Diputado, ¿preocupa el anuncio, por ejemplo, del próximo ministro de Defensa de que se va a rever la ley orgánica militar y en esta muchas otras leyes que se puedan rever en el próximo periodo legislativo? Sí, claramente, porque eso responde a un compromiso que tuvieron con Manín Ríos, con Cabildo Abierto, que tiene claramente expresado en su programa el cambio, la transformación de la ley orgánica militar. Que hay que recordar, o sea, para nosotros el paso más importante que dio esta ley orgánica militar tuvo que ver con desterrar de una vez por todas la doctrina de la seguridad nacional. Si uno analiza, por ejemplo, los discursos, los planteamientos de Silva del Centro Militar, cuando dijo que las Fuerzas Armadas estaban dispuestas a reprimir en caso de que hubiera movilizaciones sociales en el Uruguay, bueno, eso responde justamente a esa doctrina que se está intentando desterrar, del punto de vista legal, pero también hay que desterrarlo desde el punto de vista cultural, de la cabeza de cada uno de los militares de nuestro país. Entonces, claramente preocupa porque este fue un centro importante. Habría que preguntar qué pasa también con respecto a la debida obediencia, que fue otro de los temas que nosotros hicimos mucho hincapié, en donde el personal, digamos, militar, dependiente de un superior, podía negarse a cumplir una orden si se trataba de, digamos, una actitud, una acción que rompiera, digamos, el acuerdo de los derechos humanos, ¿no? Los acuerdos que hay a nivel internacional y a nivel nacional. Bueno, estas cosas habría que preguntarle a García, a ver si son parte de los compromisos que tiene con Manín y Ríos. Yo creo que viene por ese lado, de intentar instalar nuevamente la doctrina de la seguridad nacional, porque es parte de su concepción, y de generar un capítulo difuso respecto a los derechos humanos. La cantidad de generales que se redujo en esta ley. Bueno, también eso es parte de las cosas que hay que preguntarle a la oposición, a ver, porque ellos tuvieron un discurso de reducción del Estado, de achique de los gastos, y sin embargo, cuando tuvieron que votar la ley orgánica militar acá en el Parlamento, no la votaron, cuando se proponía justamente una reducción del personal oficial, del personal superior. Bueno, tal vez vengan nuevamente con esas ideas de aumentar el personal de las Fuerzas Armadas, cuando hoy no es lo que precisa el Uruguay. Y nosotros preguntamos también al diputado de la Unidad Popular, Eduardo Rubio, sobre este tema. Y lo que decía Rubio es que con este tipo de presentación comenzó bastante mal Javier García como futuro ministro de Defensa, intentando modificar un proyecto que además, recordamos, Rubio intentó que fueran menos la cantidad, sobre todo de generales, y que bueno, después a partir de las negociaciones no se pudo bajar más. Vamos a escuchar lo que decía el legislador de la Unidad Popular sobre este cambio que estaría haciendo el próximo gobierno respecto a la ley orgánica militar. Con un paso torcido del futuro ministro de Defensa, ¿no? Una reforma de la ley orgánica militar que fue más que tibia. Y nosotros en aquel debate propusimos bajar aún más la cantidad de generales y de coroneles, porque en esa reforma mismo se incrementó, por ejemplo, el número de altos oficiales en la Marina y en la aviación. Y cuando se habla tanto del déficit fiscal y de adecuar el tamaño del Estado, Ahí tenemos un sobredimensionamiento que heredamos de la dictadura. Bajamos el número de tropas y mantuvimos el número de oficiales. Debe ser el país con mayor número de o el menor número de soldados por general y coronel. Por tanto, creo que es una mala señal. Nosotros votamos la reforma de la ley orgánica militar y diciendo en aquel momento que había sido tibia y corta. Como fue la reforma de la caja militar, que mantuvo jubilaciones de privilegios para los altos oficiales, pero bueno, fue una decisión del gobierno del Frente Amplio. Así que no estaremos en el Parlamento el periodo que viene para discutir y votar en contra de ese proyecto de reforma, pero nos parece que es una mala señal que da el futuro ministro de Defensa. ¿Usted cree que debería dejarse como está o endurecerse aún más, aunque no se va a ser posible? Por lo menos dejarla como está y avanzar en una estructura de las Fuerzas Armadas acorde a los tiempos que vivimos, ¿verdad? Y a las necesidades de defensa que el país tiene. Pero claro, lo que pasa es que en esta transición tan educada, que tiene mucho que ver esa falta de ausencia de grandes conflictos, porque en realidad es la continuidad de un mismo modelo, cuando la ley votada en noviembre de 2018 por todos los partidos menos la Unidad Popular, colocó a las Fuerzas Armadas como policía en 20 kilómetros a lo largo de la frontera, te van a decir, bueno, para cumplir con todas estas funciones precisamos más oficiales. Entonces, al no haber encarado seriamente y definido con firmeza una clara ley de defensa, una gran política de defensa nacional, acorde a las enseñanzas que nos dejó el general Víctor Licandro, este tipo de situaciones se van a mantener o se seguirán dando en el futuro. Ahí tenían la palabra entonces del diputado Eduardo Rubio. A última hora de ayer de la Cámara de Diputados, después del corte que se hizo tras la aprobación del proyecto vinculado al abuso del alcohol, que fue un cuarto intermedio de varias horas, después hubo varios cuartos intermedios de a 15 minutos, 10 minutos, 5, 15, 10, 15, 10, 5. Se puso sobre la mesa la posibilidad de que un proyecto que hacía ya un tiempo figuraba como último tema del orden del día, pero que nunca se llegaba a tratar, y que durante todo el 2018 estuvo como una especie de amenaza en el orden del día y parte de este 2019 también, y que fue el proyecto de financiamiento de los partidos políticos, que Frente Amplio fracasó de poder aprobarlo allá por el principio del 2018. La idea era volverlo a colocar en esta penúltima reunión, porque reitero, todavía queda una última, aunque hoy en realidad la Cámara de Diputados se reúne para aprobar lo que el Senado aprueba de mañana. Quería colocarse ese tema, se anunció que se iba a instalar ese tema, lo primero lo hizo Susana Pereira, discutiendo allí con los coordinadores de bancada de otros partidos políticos, sobre todo los del multicolor, y después fue Felipe Carballo quien avisó que el proyecto se quería poner sobre la mesa. Ante esto, el diputado Gustavo Penades, que ya he dicho va a ser el senador de... Él va a ser senador en la legislatura que viene, a partir de los distintos ministerios que se han llenado con parlamentarios de la Cámara Alta. Penades asume el Senado y Penades sería el interlocutor y coordinador de la bancada de la calle Pou, del Partido Nacional, dentro de lo que es el sector Todos. Va a ser la calle Pou, digo, porque ayer Topolanqui manifestaba que no sabía quiénes iban a ser. Van a ser Penades por el Partido Nacional en el sector Todos, Gandini más tirado hacia el lado de Alianza Nacional, aunque le integra por la patria, pero más tirado hacia el sector de Jorge Larrañaga. Por el lado de Cabildo Abierto va a ser Manini Ríos y por el lado del Partido Colorado va a ser Julio María Sanguinetti. Es más, a Sanguinetti la calle Pol le pidió que se quedara toda la legislatura. Los datos que tengo es que toda la legislatura no se va a quedar, pero sí se va a quedar mucho más tiempo del que en principio se había hablado. Habían hablado de que al mes iba a renunciar y iba a asumir Tabaré Viera. No. por lo menos año, año y medio, y dependiendo cómo van los temas, se va a estar quedando como articulador, no solamente del Partido Colorado, sino de todo el gobierno multicolor en el Parlamento Nacional, porque ese es el pedido que la calle Poble hizo a Sanguinetti. Y Tabaré Viera irá ingresando en suplencias y además en reuniones largas. Por ejemplo, la ley de urgente consideración tiene 400 artículos. Sanguinetti, por un problema además de edad, no se va a quedar a discutir los 400 artículos. En algún momento saldrá, descansará y entrará Viera, y también pasará lo mismo en el presupuesto quinquenal. Estoy dando un ejemplo. Pero más allá de esta situación que se plantea a nivel del Parlamento, en el Senado, en el futuro, en lo que tenía que ver a resolverse este tema del financiamiento de los partidos políticos, lo que el diputado Gustavo Penades planteó fue que no se votara y que el Partido Nacional se comprometía a que en los primeros días de la nueva legislatura, en el mes de febrero del 2020, crear una comisión especial, integrada por todos los partidos allí con representación legislativa, para que en 180 días se discuta y se apruebe un nuevo proyecto de financiamiento de los partidos políticos. Vamos a escuchar la propuesta que hacía, en este caso, Gustavo Penades. Presidente, queríamos hacer una propuesta en la Cámara, en nombre del Partido Nacional, para que pueda ser analizada por todos los partidos políticos que hoy se encuentran en sala. Y está vinculada a lo siguiente. Reconocemos la trascendencia que tiene la necesidad de la aprobación de una nueva ley de financiación de partidos políticos. El Uruguay ya tiene una que es perfectible, que es mejorable, que necesita ser modificada. En eso coincidimos todos. Entendemos la necesidad de una aprobación en esa dirección, pero entendemos que no es ni esta la oportunidad, ni este el momento político, ni este el proyecto en el que debiéramos de trabajar. Por tanto, señora Presidente, queremos hacer una propuesta que esperemos sea aceptada por parte del cuerpo. No pretendemos que se ponga en consideración en este momento, pero será base del trabajo que iremos esgrimiendo y llevando adelante en el transcurso de la intervención, que es: el Partido Nacional tiene la voluntad de trabajar sobre un proyecto de ley sobre este tema y asume el compromiso aquí en la Cámara, públicamente con todos los partidos políticos, que si entendemos que este no es el momento ni el proyecto, procedamos a asumir y asumimos el compromiso que a partir del próximo 15 de febrero, como cuando se instale una nueva legislatura, en la misma, en la Cámara de Representantes, se cree una comisión especial que trabaje un proyecto de ley nuevo y en un plazo no mayor a 180 días, en la medida de las posibilidades, haya una nueva ley de financiación de partidos políticos. Esta propuesta en principio fue rechazada por Felipe Carballo, que dijo que agradecía la propuesta de Penades, pero que la bancada de Frente Amplio se había reunido justamente en un cuarto intermedio anterior y que había definido que el tema se tratara ahora. ¿Qué pasó? Que Fernando Amado, aliado de Frente Amplio, hay que recordar que tenía 50 votos en ese momento de Frente Amplio en 74 legisladores presentes, en verdad faltaba muchísima gente porque estábamos hablando ya cuando estaba terminando la reunión, Fernando Amado dice: pido un cuarto intermedio de 15 minutos. Si cuando vuelven de cuarto intermedio de 15 minutos, que había pedido Fernando Amado, aliado del Frente Amplio, el Frente Amplio y todos los partidos del sector multicolor aceptaron la propuesta de Penades y finalmente aprobaron la propuesta que tiraba este tema hacia adelante. Vamos a escuchar justamente la lectura en secretaría de esta resolución y la votación. Llegada a la mesa. Mocionamos para aplazar el tratamiento del asunto que figura en quinto punto, en vista de que las bancadas parlamentarias asumen el compromiso político de que al inicio de la nueva legislatura se cree una comisión especial con un plazo de 180 días para dar aprobación a un proyecto de regulación de financiamiento de los partidos políticos, tomando como base el presente proyecto de ley. Dicha regulación contendrá: A. Regulación de los topes de aportes de candidatos. B. Minutos de publicidad gratuita. C. Mejores controles y sanciones más estrictas sobre el financiamiento de los partidos partidos de limitación del financiamiento empresarial. Firman los señores representantes Viera, Penades, Posada, Pasqué, Carballo, Peña, Sánchez y Amado. En consideración, se está votando. ...79 afirmativo. Y de esa manera este tema se liquidó. Queda para la próxima legislatura el tema del financiamiento de los partidos políticos. Se aprobó la ley de alcohol, la ley, el tema en este caso, abuso del alcohol. El proyecto fue aprobado solo con los votos del Frente Amplio más Fernando Amado. Y el diputado Sebastián Sabini habló con nosotros y daba cuenta justamente de las características de este proyecto. Bueno, tiene que ver con una política pública que ha desarrollado el Frente tendiente a la regulación de los mercados de drogas. Esto va en línea con la regulación del mercado de tabaco, en donde se establecieron, entre otras cosas, por ejemplo, los lugares en donde se podía fumar, en donde se establecieron restricciones a la publicidad. Va en línea con la regulación del mercado de cannabis, en donde se reguló un mercado que antes regulaba el narcotráfico. Y en el caso del alcohol, un mercado en donde las pautas de la regulación están fijadas por las empresas. Entonces, este proyecto, que no regula aspectos que ya venían regulados, como la producción, regula aspectos relativos al uso del alcohol, por ejemplo, en relación a lo que tiene que ver con la publicidad, ¿sí? Se marca un código de ética para el régimen de publicidad y de propaganda. Se establece un registro de los expendedores de alcohol y a su vez un sistema de contralor, porque uno de los problemas que ha tenido la mínima regulación existente es el frágil funcionamiento de los sistemas de contralor. Entonces es un proyecto que es un primer avance regulatorio, difiere en los dos periodos anteriores donde los proyectos eran, digamos, más potentes en términos de regulación, pero creo que va en camino a mejorar aspectos relativos a la prevención para reducir fundamentalmente el uso problemático. Los principales cuestionamientos al proyecto vienen por el lado impositivo y de las sanciones que se imponen a los comerciantes. ¿Por qué se definió ese aspecto y también por la regulación de la publicidad? ¿Por qué se definió que esos aspectos eran importantes? Bueno, hay que recordar que este proyecto vino de una comisión interpartidaria. Bueno, ahí estaban parte de lo que decía Sabini. Hay que recordar, nosotros le decíamos a Sabini, pero ustedes habían dicho que iban a modificar el proyecto y que las modificaciones el Senado las iba a aprobar mañana por hoy, ¿no? Porque estamos hablando de una situación de ayer. Y lo que nos dijo Sabini es que los senadores de Frente Amplio habían dicho que no, que el proyecto no volviera al Senado, que lo liquidaran ahí en diputados y que no hicieran modificaciones. Esto sorprendió además a la oposición, porque la oposición esperaba que justamente aparecieran modificaciones. Por ejemplo, el diputado Daniel Radío del Partido Independiente decía no aparecen modificaciones en el proyecto. Las modificaciones no alcanzaban, pero aún así se dejó tal como está. Y eso reafirma nuestra disposición a votar negativamente. Una de las cosas que le preguntábamos a Sabini, en la nota ustedes la escuchaban completa en la jornada de ayer, era qué pasaba con la fiesta de la cerveza y la de la fiesta de la vendimia. Y él decía que no había problemas con esas fiestas. Bueno, Radío piensa distinto. Radío dice que en realidad sí va a haber problemas y que si este proyecto existiera, cosa que no va a existir porque en febrero lo van a liquidar, la nueva legislatura lo va a tirar abajo en alguno de forma total o parcial, pero lo va a tirar abajo. El diputado Daniel Radío decía la fiesta de la cerveza sería ilegal. Vamos a escuchar lo que Radío decía en sala. Tener modificaciones, o sea que ahora mucho más convencido voy a votar en contra de este proyecto. El proyecto es fruto de un largo proceso que se vio interrumpido por una decisión concreta que fue enviar este proyecto en primera instancia a la Cámara Alta, donde durmió 2 años. Este proyecto estuvo 2 años adentro de un cajón en la Cámara de Senadores y lo estamos aprobando en los descuentos ahora. Tuvo 2 años sin que nadie lo mirara y después se aprobó un proyecto que yo, con el que yo tengo diferencias, pero con el que quiero decir que legisladores del oficialismo manifestaron en comisión, como cuentan las versiones taquigráficas, que tenían diferencias. Y ahora lo vamos a votar igual. Todos nosotros vamos a hacer de cuenta que este proyecto no prohíbe la semana de la cerveza, pero prohíbe la semana de la cerveza. Pero estoy seguro que prohíbe la semana de la cerveza. Artículo 15. Prohíbese la realización de espectáculos públicos que promuevan la ingesta de bebidas alcohólicas, con excepción de las modalidades de cata o degustación. ¿De verdad la semana de cerveza es para cata o degustación? No. Es un espectáculo público que promueve la ingesta de bebidas alcohólicas. Esto lo prohíbe. Todos vamos a hacer de cuenta que no, vamos a mirar para el costado, pero va a estar prohibida. Vamos a incumplir la ley de quien más, porque vamos a aprobar esta ley sin modificaciones. Pero léanlo sinceramente, con la mano en el corazón, pónganse los lentes y miren si prohibir la realización de espectáculos públicos que promuevan la ingesta de bebidas alcohólicas no es prohibir la semana de la cerveza. Entonces, aparte de la cuestión de oportunidad política, que para mí es más importante y es la razón por la cual yo no iba a votar el proyecto originalmente, pero además ahora el proyecto tiene errores que a mí me parece horrible. Ahí estaba argumentando el diputado Daniel Garrido. El Frente Amplio decidió seguir adelante y con los votos del Frente Amplio más Fernando Amado, este proyecto salió adelante. Reitero, en febrero lo liquidan. Otro de los temas que se aprobó fue la creación del INAET, que es un instituto nacional que estará buscando, como figura pública en el derecho privado, evaluar y acreditar carreras terciarias. ¿Qué pasa aquí? Muchos dicen, está bien que se cree un instituto para que haga esto. No sé si está tan bien que se haga en el derecho público, una figura pública en el derecho privado, otra más que no va a tener control del Parlamento. Bueno, eso es lo que planteaba Bianchi. Pero además acá también se habló del tema de la oportunidad. Dice, ustedes utilizaron la discrecionalidad durante todo el gobierno que han tenido, los 15 años. Traen esto a último momento porque siempre les gustó a ustedes definir qué era lo terciario y qué no era terciario. Por ejemplo, Bianchi decía una carrera de inglés que dio la Universidad de Montevideo y la cual tuvo egresados, después no pudieron recibir el título de terciarios porque se definió por parte de quienes estaban a cargo de esto, en el Ministerio de Educación y Cultura, porque no estaba el instituto, de que bueno, esa carrera no era terciaria. Y esa fue la discrecionalidad que se utilizó. Y sobre todo Bianchi culpó a dos personas, a Luis Garibaldi y a Rosita D'Angelo. Dice que ellos dos eran los que hacían y deshacían como querían. Y ahora nos traen esto del instituto a último momento, cuando viene el próximo gobierno. Que la idea es crearlo, pero de otra manera. Sobre todo porque a Bianchi no le gusta tanto tampoco la fuerza que tiene la Universidad de la República y el Ministerio de Educación y Cultura dentro del INAET. Vamos a escuchar la discusión que se daba entre Sebastián Sabini, integrante de la Comisión de Educación, y Graciela Bianchi, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, sobre este tema. Comienza hablando Sabini. Sin responder. Creo que no le hace bien al Parlamento. No recuerdo si está en el reglamento, porque hace tiempo que no lo leo. Pero cuando se trata un proyecto de ley, no es bueno atribuir intenciones a los que estamos votando. Porque en realidad el proyecto es claro en lo que establece, en la forma que se está votando, en los pasos institucionales que lo dimos, y está bien explicado cómo fue el proceso de discusión, quiénes fueron los actores y la historia detrás de este proyecto. Entonces decir que el gobierno actual quiere votar este instituto para dejarle de alguna forma un problema al gobierno futuro, creo que no es correcto. Y en todo caso, lo dije y lo repito, este organismo comenzaría a funcionar en enero de 2021. Es decir, si no se le atribuyen los recursos, si no se pone en funcionamiento a través de un decreto reglamentario, si no se nombran las autoridades, el próximo gobierno tiene toda la potestad, inclusive si quiere, de incluir en algunas leyes que se están anunciando su derogación. Y lo puede hacer dentro de las generales de la ley. Lo que no me parece correcto es que se atribuya una intención. Porque, además, este proyecto no es un proyecto únicamente del Frente Amplio. Es un proyecto que participaron una diversidad de actores educativos, públicos y privados, en su elaboración. Y no creo que todos esos actores que participaron sean del Frente Amplio. Es más, creo que alguno está nombrado para ser parte del nuevo gobierno sin ser ni siquiera Frente Amplista y participó en esta elaboración. Así que me parece que ese tipo de cosas no ayudan a la discusión que tenemos que dar. Yo no sé, Presidenta, usted, pero algunos le llaman a esta época la época postmoderna. Quizás algunos viven la modernidad, está bien, pero algunos dicen que vivimos en la postmodernidad. Otras cosas que se han planteado, la relación entre lo público y lo privado. ¿Sería razonable que un instituto de este tipo tenga en su conformación una mayoría de carácter privado? Ah, yo creo que no. Las potestades tienen que seguir estando en lo público. Aquí lo que se está otorgando es una participación a los institutos privados, ni hablar en materia de matrícula o de oferta educativa, lo público sigue siendo avasallante en la educación universitaria y terciaria. Así que creo que tanto desde la oferta como desde lo conceptual es correcto que lo público prime sobre lo privado. Y simplemente una mención, porque también se mencionó el Instituto de Evaluación Educativa. Yo creo que más allá del debate que se ha dado, Presidenta, nadie puede cuestionar la calidad de los informes y la independencia técnica que ha tenido el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Porque hacerlo sería cuestionar no al Consejo Directivo, sino a los técnicos que han trabajado, que creo que han hecho un trabajo muy bueno. Y una mención con respecto a los rankings internacionales. Pero, y termino porque creo que a esta altura del año, quizás estoy aburriendo. Pero los rankings internacionales, entre otras cosas, se fijan por el número de estudiantes por grupo. Entonces, si queremos que la Universidad de la República suba en el ranking internacional, alcanza con poner cupo y que haya menos estudiantes en cada uno de los grupos. Muchas gracias, Presidente. Gracias a usted, señor diputado. Por una alusión, la diputada Graciela Bianchi. Varias. O varios temas. Yo voy a tratar de ser breve. Sí, todos estamos cansados a esta altura del año. ¿Para qué lo presentaron? ¿Hubieran dado tiempo que lo hubiéramos estudiado mejor? Así que la verdad que estoy de acuerdo con el diputado Salvini. Dos, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, los técnicos son excelentes, por eso renunciaron los cuatro. En este momento no tiene un director técnico del área técnica, sino que quedaron sobreviviendo a las autoridades políticas. Ni siquiera el representante de la educación privada, el profesor Cayoto. Y más vale dejémoslo ahí, porque la verdad que la historia reciente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa es de excelentes informes hechos por distintos equipos técnicos dirigidos por distintas personas, que como los resultados cada vez dan peor, se van porque no los dejan trabajar. A los hechos me remito. Después, otra cosa, yo no dije que tuviera mayoría lo privado, obvio que no, reiteré y volví a reiterar que lo público es fundamental, pero no puede tener mayorías automáticas. Eso es lo que cuestioné. Y esto es una mayoría automática y no importa el signo político, porque yo en este momento podría decir, bueno, aprobamos este proyecto total, nosotros vamos a gobernar en los próximos 5 años. No, el problema no es eso, no es oportunismo político, el problema es de fondo, hay que tener cuidado cuando se legisla en educación y sobre todo cuando se legisla en un instituto que va a ser una persona pública o sería una persona pública de derecho privado, que no estamos de acuerdo, precisamente para que lo público tenga mayor control. Después el tema de las intenciones, yo le adjudiqué intenciones al Ministerio de Educación y Cultura, no a los parlamentarios. Dije que era un tema específicamente muy técnico y aclaré que yo integré el Consejo para que se supiera que lo viví de adentro. Me podrán creer o no, no hay ningún problema, ese es otro tema, pero sí fue intención de este Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura y de la Dirección de Educación, integrado en primer lugar, ocupado el cargo en primer lugar por el maestro Luis Garibaldi y ahora con la profesora Rosita D'Angelo, de seguir manejando discrecionalmente las instalaciones, las autorizaciones de las carreras. A ellos les adjudiqué intención. Claro, ahora. Después, tengo todo el derecho del mundo, me ampara la Constitución, me ampara mi libertad individual y me ampara el hecho de haber estado 4 años trabajando en forma honoraria, porque ahora va a haber remuneración, pero cuando a mí me tocó integrar el Consejo era honorario, y efectivamente nunca logramos, a pesar de que intentamos varias veces, hicimos proyectos, el propio Consejo hizo proyectos y trató de todas las maneras de que el Ministerio de Educación y Cultura lo elevara al Parlamento, sabiendo además que tenía mayoría, y no lo hicieron. Entonces, la realidad es esa. Eso no es presunción absoluta, es presunción simple que admite por el contrario. En consecuencia, se me ponen las pruebas sobre las mesas, yo las aceptaré, pero fue así. La prueba está que estamos ahora acá, todos aburridos. Aburrido no es la palabra, a mí me encantan estos temas, ¿no? Y creo que el Uruguay se merece un sacudón en la educación en general, pero en la educación universitaria en especial. De esta manera no. En consecuencia, pedí por eso una motivación de tipo democrático, de decir, no es porque no sean democráticos, pero digo, bueno, hay un cambio de gobierno, se van a cambiar los paradigmas, ¿qué necesidad de crear esto? Bueno, finalmente igual el proyecto salió adelante, veremos si, como lo marcaba allí Bianchi, a partir de la discrepancia que se tiene con esta formación y cómo se crea justamente este INAET, tiene modificaciones en el nuevo gobierno en el 2020. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la Biocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.